Buenos días. Está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. En esta nueva temporada de los lunes y viernes en vivo, en tiempo de del centro de México, lunes y viernes. Es nuestro primer viernes de esta nueva temporada y vamos a reflexionar en torno a un personaje que, por lo que uno puede constatar, muy importante para la cultura mexicana. ¿Qué relación tiene Dostoyevsky con su entorno inmediato, el mundo zarista, sus relaciones con Europa y las relaciones que también se establecieron con América y específicamente con México? Estuve investigando un poco y las obras de Dostoyevsky siguen siendo leídas. Y la prueba de ello, pues, es que quien va a llevar la pauta de este programa, Anaí, pues es relativamente joven. Con respecto a mí, es muy joven. Igual que para Coyo, pues es muy joven. Para Gonzalo, más o menos, ahí van. O sea, son dos jóvenes que vamos junto con ellos a reflexionar en torno a este personaje, Fiódor Mijáilovich Dostoyevsky. Muy joven yo empecé a leerlo, y específicamente fue en 1973. Leí por primera vez una de sus obras que me obligó a después a leer toda su obra, toda la existente en español. Y esta obra es Crimen y Castigo. Pero es un placer para mí darle la palabra a Anaí. Anaí, buenos días. Hola, Toño, buenos días, Gonzalo, Coyo. Hola a todos, buenos días. Pues sí, Dostoyevsky ha sido reconocido como el mejor escritor de todos los tiempos, pero vamos a dialogar sobre él. Y bueno, antes de comenzar, quisiera leerles un extracto de Borges en su prólogo a Los demonios, que dice: como el descubrimiento del amor, como el descubrimiento del mar, el descubrimiento de Dostoyevsky marca una fecha memorable en nuestra vida. Bueno, Fiódor Dostoyevsky nace el 3 de octubre de 1981, de 1821 en Moscú y muere en San Petersburgo. Y Petersburgo va a ser una ciudad muy importante en su obra literaria. Bueno, es un gran novelista, pero en los últimos años también lo han reconocido como ensayista y han visto en su obra crítica cultural, así la llaman, pero lo cierto es que en su obra, y como veremos en una novela, habla sobre escritores o cómo se desarrollaba la literatura en Rusia, y que va a ser muy importante por la aristocracia. Y precisamente en esta presentación que preparé con mucho gusto sobre ustedes, me interesa ver eso. La aristocracia rusa, precisamente en el círculo de, por así decirlo, de literatura, o sea, cómo eran los escritores y dónde se ubicó Dostoyevsky con sus inquietudes y sus gustos, porque precisamente él, su padre lo envía a estudiar ingeniería naval en Moscú, pero él y su hermano preferían la literatura y las artes. Pero bueno, lo vamos a comentar poco a poco y en la medida en que el tiempo nos permita abundar sobre algunos temas. Bueno, como mencionaba, él nace en 1821, muere en 1881 en San Petersburgo. Bueno, vive 60 años, pero a mi modo de ver fueron 60 años fructíferos en su literatura. Y bueno, en esta participación que yo tengo, a mí lo que me gustaría es describirles a modo de una pintura a un Dostoyevsky que inicia su literatura con una novela que se llama Pobres Gentes. Bueno, iniciarla, es decir, publicarla, porque antes tuvo algunos ensayos que más o menos voy a delinear. Y bueno, voy a culminar con su etapa en Siberia, qué es lo que ocurre ahí y por qué es detenido. Bueno, él nace en Moscú, pero toda su obra está enmarcada en el mundo de San Petersburgo. Y San Petersburgo va a ser en su obra el marco social, histórico y también urbano. Lo urbano va a ser importante. Bueno. Su padre era cirujano imperial y bueno, su padre siempre quiso acceder a un rango nobiliario y pertenecer a la clase aristocrática. Y ese es un caso contrario a Dostoyevsky y que precisamente cómo inicia su literatura. Y bueno, el contexto aristocrático es importante al hablar de los escritores rusos, porque los escritores que rodean a Dostoyevsky son aristocráticos, por ejemplo, Pushkin, Gogol, Turgenev, que bueno, es conocido como el estilista de esa época. Y Dostoyevsky no se siente cómodo, pero hace una amistad con él. Más adelante, aunque sea breve, voy a hablar de esto. Bueno, pero estos aristócratas literatos son occidentalizados, y afrancesados, por ejemplo, ¿no? Y Dostoyevsky no pertenece a este grupo, pero digamos que eso va a marcar sus novelas. Y bueno, hay que poner atención cómo ve él, ¿no? A él sí le interesa la clase oprimida de la Rusia de su tiempo, al menos en sus primeras etapas. Y por eso decía yo, bueno, voy a delinear un poco a Dostoyevsky, porque la etapa en Siberia lo hace otro. Entonces, bueno, este marco de aristocracia en la literatura rusa, bueno, eso lo podemos ver en el título de una de sus primeras novelas, que se llama Pobres Gentes. Y Pobres Gentes fue bien recibida, sobre todo por un crítico literario de ese tiempo que se llama Belinsky, que en ese tiempo era como el Octavio Paz de esa época, y bueno, vamos a ver por qué. Pero Dostoyevsky ingresa a la aristocracia literaria gracias a su importancia como novelista, porque Pobres Gentes la recibieron muy bien. Y caso contrario del doble, que este crítico literario Belinsky no la supo leer. Pero El doble es una novela muy interesante. Bueno, Dostoyevsky tuvo 8 hermanos y esto es importante porque el mayor, Mijail, fue su amigo y su socio. Entre ellos dos editaron una revista que publicaba escritores rusos. Además, su hermano Mijail, el mayor, fue la persona que más quiso en la vida y es fundamental para Dostoyevsky, aunque tenía una personalidad opuesta a él, porque su hermano mayor era tranquilo, pasivo, era mucho más sensato, y bueno, lo que compartían era aspiraciones literarias. Y por el contrario, Dostoyevsky era apasionado, febril, es en ese tiempo el típico joven que quiere devorar el mundo a temprana edad. Dostoyevsky es el segundo hijo. La tercera hermana es Bárbara, y me interesa su nombre porque es la protagonista de la primera novela, que se llama Pobres Gentes. Y bueno, el cuarto hijo es Andreyev o Andrei, y él es importante porque deja testimonio de su hermano Dostoyevsky en sus memorias. Bueno, deja testimonios de él, de su familia, de los trastornos nerviosos de Dostoyevsky, que son importantes. Y bueno, los otros hermanos fueron Vera, Nikolai y Alexandra. La madre de Dostoyevsky era cristiana, muy cristiana, pero ella muere cuando Dostoyevsky tenía 15 años y su padre cae en depresión por la muerte de su madre. Y algo importante es que a los 17 años, Dostoyevsky con su hermano es enviado a Moscú por el padre para estudiar la carrera de Ingeniería Naval Militar y bueno, aunque ellos querían dedicarse a la literatura y las artes. El padre muere cuando Dostoyevsky tiene 17 años. Algunos de sus biógrafos dicen que murió cuando tenía 17 años. Otros calculan que quizá un año más cuando estaba en Ingeniería Naval. Pero aquí hay algo importante. Si les interesa conocer su vida, yo les recomiendo una serie que incluso El Árbol de los Mil Frutos publicó en su blog. Es una serie muy buena sobre Dostoyevsky, pero también hay una biografía de Joseph Frank, es una biografía literaria. Y bueno, él destaca dos anécdotas, yo solamente voy a hablar de una que me parece importante. Joseph Frank también menciona que en la vida de Dostoyevsky hay tres aspectos importantes, medulares. La muerte de la madre, por ejemplo, la menciona. Para mí no tanto, o sea, sí, pero no me parece decisiva. Sus trastornos nerviosos, a mí me parece que son decisivos, los trastornos nerviosos que tiene, porque incluso cuando hablemos un poco de su etapa en Siberia, en los castigos, él es castigado porque tiene un trastorno, un evento epiléptico, y ese sí me parece decisivo en su vida, también para su literatura. Y bueno, también menciona la Academia Militar, menciona la muerte del padre, que esa sí me parece decisiva para la manera en que él está concibiendo la literatura. Bueno, como mencionaba, a los 17 años muere su padre, y bueno, él, como les comentaba, a mí me parece decisivo porque el padre muere asesinado por los mujiks, porque les daba un maltrato. Y bueno, los mujiks son los siervos en la Rusia. Pero es interesante porque Dostoyevsky empieza a sentirse culpable porque él estaba estudiando ingeniería naval. Y bueno, solicitaba dinero al padre. Algunos biógrafos dicen que solicitaba dinero excesivo, o sea que le pedía mucho dinero a su papá. Y bueno, estudiaban los dos hermanos, pero empieza a generar esa culpa porque dice que como él solicitaba mucho dinero, el padre exprimía y explotaba los mujiks. Eso me parece decisivo en su literatura y en su forma de pensar y sobre todo después de Siberia. Entonces, bueno, muere el padre de esta forma y en esta etapa algunos biógrafos dicen que él se vuelca en la lectura en la aldea que estaba a algunos kilómetros, que fue la que compró su padre y en donde vivía con su familia. Han mencionado que fue lector de autores románticos y bueno, han visto esa vena del romanticismo, pero también el romanticismo francés, que es más cercano a lo cristiano y que se puede ver en Victor Hugo, en Los Miserables, por ejemplo. Y bueno, sobre la anécdota que yo quería platicarles, cuando él tiene 17 años y se traslada a Moscú, cuando se trasladaba, ve como un encargado de gobierno, alguien que tiene un puesto de gobierno, en su carruaje va maltratando a un mujik. Y eso para él significa un impacto o una impresión ante la injusticia. Eso me parece a mí, pero también otros comentadores de su vida piensan que de ahí surge gran parte de su novelística. Eso a mí sí me parece importante. También me parece importante lo de su padre, o sea, el motivo de la muerte, como Dostoyevsky dice, bueno, es que lo hizo, bueno, pasó eso porque explotaba los mujiks, pero fue algo que en lo que yo intervenía, ¿no? Porque excedía lo que necesitaba de dinero. Bueno, Ahora sí me gustaría abundar un poquito más en esos primeros pasos en la literatura que hizo Dostoyevsky, porque, bueno, cuando tenía 21 años también tradujo a George Sand, y bueno, es el romanticismo, y bueno, escribe dos obras dramáticas que a la fecha dicen que están perdidas. Algunos dicen que las vendió a sus compañeros de ingeniería naval para conseguir dinero. Esto es importante porque en su vida es importante el juego. Algunos mencionan que fue un vicio. Eso es importante, a mí me parece determinante porque con sus obras, o sea, él escribió, o sea, se dio cuenta del talento que tenía y con sus obras, a mí me parece que hace esta cuestión del juego para adquirir dinero. Eso lo pueden ver en la serie que les comenté. El vicio, el juego, lo acompañó durante toda su vida y ese vicio, ese juego, yo también lo veo en su forma de escribir. Pero a otros dicen que no. También pienso que esa filia a la lectura, algunos lo llaman vicio, bueno, le voy a decir filia, también la tuvo como lector, que para mí fue lo que lo hizo acercarse a unos grupos en Rusia para adquirir libros de aristócratas, de gente que se conoce como intelectual, y por eso se acercó, pero lo vamos a comentar. Bueno, pues como comentaba, escribió dos obras dramáticas hasta la fecha perdidas. Una se llamaba María Estuardo y la otra Guru No. Bueno, también escribió poemas, cuentos. Bueno, el contexto de sus primeros pasos literarios a mí me interesa. Se ubica cuando en 1842 Gogol publica Las almas muertas, que sería una obra muy importante, y El capote. Bueno, son importantes estas obras porque con eso se pone fin al romanticismo, pero muy importante que Gogol tiene un tono satírico de humor negro, pero también se pone atención a lo social. Bueno, el humor también está ahí presente. En este contexto, Dostoyevsky a los 24 años empieza a escribir su novela Pobres Gentes, y es 1846, estamos en 1846, y bueno, su padre ya no está, y Dostoyevsky empieza a escribir, no desde un círculo aristocrático, eso es importante, porque había muchos círculos, como les mencionaba Belinsky, pero él no escribe a partir del círculo o a partir de esas lecturas, no. Y bueno, empieza a escribir Pobres Gentes siendo estudiante de ingeniería naval. Y bueno, a mí me parece muy interesante esta novela, yo la leí. No es mi favorita, pero me parece una buena novela. Está escrita a modo de cartas, es el género epistolar. Pero los que comentan la obra de Dostoyevsky dicen que la elección de ese género fue consciente. Yo diría que fue consciente para ingresar a la literatura, aunque no quería asumirse como miembro de estos grupos. Y bueno, aquí lo voy a dejar como este ingreso a la aristocracia literaria rusa, porque Belinsky recibe muy bien la novela, y en otra participación diré qué ocurre con esa novela en comparación con las que escribe después de Siberia. Muchas gracias. Bueno, es interesantísimo la vida de este gran pensador, literato, Fyodor Dostoyevsky. Mencionaba Anaí un poco sobre cuáles eran los motivos, bueno, no tanto los motivos, sino las influencias, ¿no? Y tal vez para entender un poco sobre las influencias que tenía Dostoyevsky, habríamos que entender el ambiente en el cual se encontraba Rusia en aquel momento, ¿no? No era como tal una revolución, pero sí Rusia siempre estuvo en constante guerra, ¿no? Entre sus territorios, ¿no? Muy cercanos a Turquía, al Imperio Otomano. Pero eso no fue lo que motivó desde mi perspectiva, ¿no? Y con lo poco que sé, ¿no? No sé mucho sobre Dostoyevsky. Sí me considero un gran admirador de su literatura, incluso es uno de mis preferidos. Y al igual que Toño, ¿no? Inicio la lectura de Crimen y Castigo y de ahí se desencadena una gran admiración y respeto por él. Un fanatismo, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero tendríamos que entender este joven, qué es lo que le pasaba, ¿no? A partir del contexto. Como bien lo mencionó Toño Rollo, y él también a lo mejor nos va a decir ahorita, Toño nos dijo sobre el zarato, ¿no? Ruso, ¿qué es lo que estaba pasando en ese momento? Bueno, Rusia está como un gran imperio en ese momento, ¿no? Un gran imperio que no se quería, que se veía amenazado precisamente por las ideas liberales, ¿no? Recordemos un evento importantísimo en la historia de la humanidad, que es la Revolución Francesa, ¿no? Y la Revolución Francesa tiene una, vamos a llamarla así, ¿no? Un antes, ¿no? Y es todo la Ilustración, ¿no? La obra de la Ilustración. Y vamos a llamarlo sobre todo la Ilustración Francesa, que es prácticamente un liberalismo que también boga por un cambio de una estructura política. Y este cambio de una estructura política es la monarquía. Y donde vamos a poner que en Francia las clases nobles se ven amenazadas por la creciente burguesía comerciante, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba en ese momento? Pues vamos a ponerlo desde un punto de vista pues, más común, más. Supongamos que hay ciertos comerciantes que empiezan a tener un poder adquisitivo muy grande, les va muy bien, venden sus mercancías y empiezan a crear más mercancías porque también hay algo que se llama revolución industrial, ¿no? Empiezan a tener un poder adquisitivo muy grande, muy enorme e incluso empiezan a tener cierta riqueza tan grande como la del reino, ¿no? Como la del monarca. Tan es así que ellos piden participación de la política y lo hace, ¿no? Francia lo hace. Pero existe algo, ¿no? Les dan las migajas y entonces estalla un movimiento. No nos vamos a ahondar mucho en la Revolución Francesa, pero vamos a entender un poco qué es lo que estaba pasando en aquel momento previo al siglo XIX, el siglo XVIII, que tiene algo que ver importantísimo. Entonces, la estructura social y económica y política de la Europa occidental monárquica empieza a cambiar. Estalla la revolución y Francia se convierte en un imperio poderosísimo con Napoleón y con miras a la expansión. Le echa, vamos a decir que tiene guerra con Inglaterra, incluso con Oriente. Él quiere dominar el mundo, ¿no? Que la prácticamente que todo el liberalismo francés, que la democracia, vamos a llamarlo así, por decirlo así, porque es un imperio, ¿no? Pero en miras a la libertad empiezan a tener un cambio de ideas, ¿no? Eso para toda Europa es un cambio de estructura enorme, ¿no? Vamos a ver que también hay cierto liberalismo desde antes, ¿no? Por ahí en Prusia, en Austria. Entonces, la liberalidad es un espíritu que se difunde por toda Europa y que critica precisamente el sistema monárquico, ¿no? Y lo ve como algo que ya está pasado de moda. No, no, ni pasado de moda, como algo que atenta contra la libertad del ser humano. Y si nos vamos a Rusia, Rusia, esto que llamábamos la servidumbre rusa, no era otra cosa más que la esclavitud rusa. Y Rusia no estaba entrando al cambio del sistema industrial como si ya había empezado Europa, ¿no? Y llamo a Europa a Francia, a lo mejor a Inglaterra. Era algo muy nuevo, pero ya era una revolución interesantísima que agilizaba también el cambio de las mercancías, ¿no? Se pasó de hacer una mercancía pues de manufactura a una mercancía industrial que podía llegar a todos, desde una mesa hasta una silla, desde un tornillo. Ahora todos iban a poder tener acceso. Entonces, la literatura que nace a partir de este gran evento mundial no solamente afecta a Rusia, ¿no? Sino al mundo entero. Recordemos que aquí en México también el liberalismo llega, pero no tan aferrado, pero sí a partir de los jesuitas, ¿no? Y que los jesuitas son una parte importante para la divulgación del liberalismo en México, ¿no? Bueno, pero no me quiero extender más. Bueno, es un contexto más o menos de qué es lo que estaba pasando por aquel momento. Entonces, Fyodor Dostoyevsky pertenece a un grupo de literatura y que, sí, ¿no? ¿Cómo le llamó la atención la literatura en aquel momento? Había un fervor. Recuerden también que estábamos en un momento romántico, se podría decir, un romance, ¿no? La literatura, ¿cómo se dice? El romanticismo es una exaltación del sentimiento, ¿no? Pero ¿del sentimiento de qué? De la inmensidad que en aquel momento se veía por todos lados, de la naturaleza, incluso del ser humano mismo. Entonces, nos ponemos a entender un poco cómo es que va llegando un poco a poco a poco la... Y recordemos a otro también, ¿no? Otro gran importante, una gran influencia, Goethe. Él también escribe muchas cosas como crítica a la Revolución Francesa, que fue una revolución, prácticamente una carnicería humana, ¿no? Con la invención de la guillotina. Pero esto no solamente pasó en Francia, sino que se desarrolló a lo largo de todas las monarquías que existían en aquel momento, ¿no? Fue el ejemplo, ¿no? Y anteriormente en América había sido la guerra por la independencia, ¿no? De las colonias inglesas. Entonces, estamos viendo un cambio de estructura y el imperio ruso se ve amenazado y cierra y hace guerra con el imperio otomano que siempre había estado y de repente llega a participar en esto, lo ve como una amenaza. Pero para la juventud yo creo que esto es algo sumamente importante y trascendente, ¿no? Aparte que vemos los inicios de algo que se llama, pues vamos a decirlo así, ¿no? Ya en la primera mitad del siglo, e incluso en inicios del siglo XIX, vemos la creación de algo que se llama anarquismo, socialismo, comunismo, ¿sí? No solamente con Marx, ¿no? Sino también en esta lucha por la libertad, empiezan a surgir ideas como esta idea de que el ser humano libre debe de gozar de cierta dignidad, ¿no? Humana, básica. Y recuerdo que hay Víctor Hugo, hace una obra hermosa, ¿no? Sobre también el contexto en el cual se vivía en aquel momento, ¿no? A principios del siglo XIX. Los olvidados, no, los miserables, perdón, ¿eh? Entonces, ahí podríamos ver, ¿no? Cómo estalla la Revolución Francesa, pero también estalla un movimiento que surge desde una ansiedad por la libertad y por la vida de las gentes que estaban dedicadas a trabajar en el campo y cómo cambia su vida a partir de la creación de la producción de las mercancías a gran escala, ¿no? Ya no se podía vivir tranquilamente y cómodamente, ¿no? La servidumbre era importantísima, sí. El esclavismo había en Rusia, o sea, lo vamos a llamar esclavitud, ¿no? Entonces, Dostoyevsky no es ajeno a todo ese movimiento, ¿no? Si va a la escuela naval, ¿no? Si estudia para ser técnico, eso no le interesa. Él está rodeado de un círculo que no es ajeno a todo este movimiento y a todas estas ideas que vienen de Europa, de Occidente, pero que también surgen en el interior de su contexto, ¿no? Esta revolución poética que no solamente se da en Rusia, sino también en América, ¿eh? En todos lados estalla el romanticismo y, bueno, a lo mejor Toño ahorita me va a corregir algunas cosas, pero algunos aspectos sobre la literatura, o sea, la poesía empieza a inundar los ambientes académicos, pero no solamente los académicos, ¿no? Sino, como decía Toño, las lecturas que se hacían en aquel momento eran generales, era como si nos sentáramos ahorita nosotros en familia a ver la tele, ¿no? Pero no solo la tele, o sea, nosotros ahorita solamente nos sentamos a ver la tele, si juega la selección mexicana o hay un evento deportivo, porque estamos aislados, cada quien hace cosas por las redes sociales, ¿no? O Pero bueno, en aquel momento era así, ¿no? Un libro, algo nuevo, para la gente que tenía dinero y que podía tener acceso a ello, como era la creciente burguesía, pues nadie sabía leer, solamente había una persona que se encargaba de leer, porque no había educación para todos, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, había universidad, claro que había universidad, pero no todos tenían acceso a la educación. Recordemos que la ilustración es la que prácticamente hace una lucha académica por, no solamente académica, intelectual, ideológica, porque todos los seres humanos tengan acceso a la educación. Pero bueno, hasta aquí mi comentario, ¿no? A lo mejor para completar un poco lo que Anaí tiene en perspectiva sobre Dostoyevsky y darle la palabra a Toño, que es el que nos va a orientar un poco más sobre todo lo que tenemos en mente. Toño, adelante. Bueno, muchas gracias. Creo que tenemos un panorama bastante acertado de lo que rodeó la vida de Dostoyevsky. Yo voy a tratar de enfocarme en algunos aspectos que tienen que ver con el periodo de vida de Dostoyevsky. Como Anaí ya lo señaló, nace en el 21, 1821, y muere en 1881. Son, ¿qué? 60 años de vida de Dostoyevsky. ¿Qué puedo señalar y que me resulta importante tomar en cuenta en estas reflexiones? En este contexto de la vida, de la biografía de Dostoyevsky, Gonzalo nos ha hablado de un contexto que va más allá de estos años. Hay movimientos revolucionarios previos al nacimiento de Dostoyevsky. Él menciona la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, pero también se dan dos revoluciones que marcaron al mundo. Una es la mexicana y otra es la bolchevique. La mexicana con reivindicaciones sociales, la bolchevique con reivindicaciones proletarias. En México, a diferencia de Rusia, ya estaba superada una estructura que tenía que ver con el régimen monárquico. Ya la estructura monárquica en México había sido, digamos, alterada desde el principio de las luchas por la independencia. Estaba muy claro que la monarquía absoluta de Fernando VII tenía que ser superada. Pero al mismo tiempo, la estructura cuasimonárquica, aunque se presentaba como republicana, de Bonaparte. Bonaparte invade la península ibérica en 1808 y obliga a Fernando VII a abdicar. Los españoles, y entre ellos los novohispanos, pues no están de acuerdo. Pero sobre todo porque veían a Bonaparte como un elemento que tenía como propósito modificar la estructura de poder. Una estructura de poder que descansaba donde la visión providencialista era fundamental. ¿En qué consiste? Consiste en creer que hay un poder sobrehumano, sobrenatural, que se ha manifestado al hombre y que ha dicho cuál es su voluntad, cuáles son sus deseos. Y en esta versión teológica del poder, pues encontramos que hay un libro que resulta fundamental, es la Biblia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es la palabra revelada a los hombres por Dios. Que la gente creyera eso y aceptara eso, de alguna manera garantizaba esta estructura vertical absolutista de que, pues, había dos poderes que regían la cotidianidad en Occidente. Oriente es otra cosa, pero Occidente tiene dos autoridades que han disputado el poder durante cientos de años. Uno de ellos es el Papa y el otro los monarcas, pero en este caso era Napoleón. Entonces, Napoleón representaba el signo más ominoso contra la monarquía, contra los intereses de los monarcas, contra los intereses del Papa, pero fundamentalmente contra la versión teológica de que la estructura de poder entre los hombres estaba legitimado porque era la voluntad de Dios. La literatura juega un papel muy importante. Y así vemos cómo, por ejemplo, en Europa empiezan a circular periódicos, se empiezan a publicar libros, novelas, cuentos, pero periódicos que, como bien lo dice Gonzalo, se leían colectivamente. Novelas que se leían colectivamente, porque el índice de analfabetismo era muy alto. Pero surgió esta práctica comunitaria, y esto es muy significativo, de que quienes sabían leer, leían para los que querían escucharlos. Y así es como en México se producen durante este periodo cientos de novelas, cientos de periódicos. Periódicos que costaban más que una gallina, lo que significa el clasismo imperante. Pero también cómo se resolvió el problema de la ilustración, de la que también nos habló Gonzalo, entre la población, digamos, más analfabeta. Analfabeta sí, pero también ilustrada. Porque gracias a esta práctica ya olvidada de la lectura colectiva, comunitaria, la gente se enteraba. La gente sabía de los debates políticos porque los periódicos eran más bien de debates, no de noticias. Pues es que esto era normal. Las noticias viajaban muy lentamente. Hay constancia de un terremoto, por ejemplo, en Guatemala, que llega a México como noticia 3 meses después. Ahora imagínense lo que era una noticia en Europa para América. Pues tenía que viajar en barco. Entonces, cuando llegaba esa noticia a América, pues ya tenía una importancia muy relativa. Entonces, lo que se publicaba eran los debates que existían entre los luchadores por el poder político. Y sobre todo, ideas que generaban aquellos que no lo tenían. Ideas democráticas muy suavecitas en un mundo monárquico de casi un absolutismo que, como Anaí lo ha señalado, el monarca ruso castiga a Dostoyevsky por participar en un grupo clandestino, y la pena era la muerte. A él le conmutan esta pena y lo mandan a Siberia. Y está bien, estaría bien que le vieran esa novela que está publicada en México, El árbol de los mil frutos, esta serie, perdón, para que vean más o menos en qué condiciones tuvo que sobrevivir Dostoyevsky. Un escritor que, podríamos señalar, tiene como condición su enfermedad, ¿sí? Él era epiléptico, tuvo que vivir con su afición al juego, tuvo que vivir con esta idea de que las cosas que habían sucedido alrededor suyo, este trato de su padre para con los siervos, con sus esclavos, él había tenido algo de responsabilidad, etcétera, etcétera. Y yo quisiera, y lo haré en las próximas intervenciones, detenerme en dos aspectos que resultan importantes para ahora los mexicanos. Si consumimos, si leemos a Dostoyevsky, algo de lo que contienen las obras de Dostoyevsky las hemos asimilado. Y probablemente sea una asimilación de un mundo simbólico. Algo que se alberga en nuestro intelecto, aunque cueste trabajo expresarlo. Pero ahí se va quedando, es como un sedimento. Esto unido a los cientos de novelas que se publicaron, cientos de periódicos que se publicaron y que se socializaron a través de la lectura colectiva, comunitaria, pues fueron creando condiciones harto distintas entre esta población analfabeta. Sentían muy profundamente el deseo de libertad. Se daban cuenta que había otras posibilidades, pero había que crearlas. Y poco a poco fue desplazándose la idea providencialista de que las cosas pasaban porque había una voluntad superior a los hombres, a ellos. En México, una población rural, lo mismo que en Rusia, aunque en Rusia con una cercanía a esta irrupción ya dentro del capitalismo en desarrollo, que era el proletariado. Nuevas ideas, el socialismo, el comunismo, el anarquismo, el nihilismo, en las que participó Dostoyevsky. Pero en el fondo había, como siempre ocurre, una reacción. ¿Cómo detener este liberalismo que iba más allá de las élites? esta pretensión de participar en la política más allá de las élites. Bueno, en Rusia, sabemos, fue trágica la decisión de los revolucionarios, acabar con la familia real. En Francia igual. En México, las cosas pues sucedieron de otra manera porque, para comenzar, no tenían más que una clase noble precuauhtémica. O sea, había nobleza, sí, pero no era la nobleza de Europa, era la nobleza nativa. Porque aztecas, tlaxcaltecas, etcétera, etcétera, ¿sí?, estaban habituados a obedecer a un señor. Obviamente que frente al peligro de Bonaparte, los criollos y los gachupines que peleaban nunca pensaron en la opción de una monarquía a partir de un noble indígena, no. Querían, digamos, el pastel para ellos. Entonces, hay una respuesta en Europa, una respuesta en Rusia, y que poco a poco se va a ir reflejando en América, y que comienza, pues, digamos, porque aparece el término en 1818, apenas 3 años antes de que naciera Dostoyevsky. Ese era un término que no existía. Liberal, sí. Igualdad y democracia también. Este término que irrumpe como reacción contra lo que estaba pasando es el término conservador. En 1818, Chateaubriand lo usa. Y junto con Lamennais funda un diario, un periódico llamado El Conservador. Y lo definen. Su propósito es combatir a la Revolución Francesa. Toño. Hoy día. ¿Podemos hacer una pausa, por favor? Ahorita continuamos con tu idea después de una pequeña pausa. Ahorita regresamos. Pues comentaba sobre la presencia de esta ideología con un propósito bien claro, que era combatir a la Revolución Francesa. La aparición del término conservador. Es obvio que esto que pasó 3 años antes de Dostoyevsky, junto con la influencia de los textos de Dostoyevsky en México, la influencia de la literatura que en México se produjo como novelística y periódicos, que fueron centenares. Algún día hablaré de cuántos cientos de periódicos existieron en el siglo XIX mexicano, pues fue esta irrupción del concepto conservador que dio la posibilidad a que, frente a estos embates revolucionarios de los que nos ha hablado Gonzalo, sí tuviera ya ahora argumentos. Y por supuesto que un papel importante, como también lo hace notar Gonzalo, juegan un papel los jesuitas, que a diferencia de la Inquisición, los jesuitas, que es una orden, la única orden religiosa católica, que tiene un voto, que es la obediencia incondicional al Papa. Ninguna otra orden tiene este voto. Los jesuitas sí. Ese es el sentido de su aparición: contrarrestar la Reforma, pero también la presencia nefasta de la Inquisición, porque de lo que se trataba era de continuar con la estructura de poder del Vaticano, pero con argumentos. Y entonces, en 1818, y con esto termino, surge eso que habría que que iba a ser posible se aglutinara a todas las posturas que tuvieran como propósito la defensa, y el nombre lo dice, ¿sí?, conservar la estructura existente. La estructura existente con dos poderes: el Papa, el Rey, porque Dios así lo quería. Contra eso es lo que se va a empezar a armar todo un movimiento que en México, pues hoy lo vemos muy claramente en la 4T. Es habitual escuchar en la política el uso de esta dicotomía de adversarios. Liberales, habría que ver qué tipo de liberalismo es el que se está manejando, contra conservadores. Y que también hay que matizar, porque no es el conservadurismo de Chateaubriand, ¿sí? Ha circulado mucha literatura, pero sobre todo mucha política, para poder decir, y con esto termino, que el liberalismo y el conservadurismo mexicano son de nuevo cuño. Son liberalismo y conservadurismo mexicano, por lo menos hasta ahora. Anaí, Coyomani. Y bueno, ahorita he estado escuchándolos atentamente. Y bueno, pues, después de haber leído un poco sobre, y haber escuchado a Anaí sobre la vida de Dostoyevsky, pues habla de una persona, ¿no? No antes que un personaje, de una persona que sí tuvo ciertas dificultades, pero que, también tenía ciertas, ciertos rasgos de personalidad. Por ejemplo, ahorita el que mencionaba, ¿no?, referente a la ludopatía, pues que le dieron una vida pues de deudas, ¿no? O por lo menos es lo que a mí me llama mucho la atención. También, aunque bueno, para nadie quizás no sea un punto importante el fallecimiento de su mamá, sí lo fue para su padre, ¿no? Es algo muy característico, o por lo menos eso se ve mucho en cuanto al trabajo referente a la depresión. ¿Cómo es que cuando una pareja llega a separarse a partir de la muerte, pues uno de los dos tiene pues una conducta que lo lleva a una especie de autodestrucción, y normalmente es así, es del hombre hacia sí mismo? La mujer normalmente no, inclusive su resiliencia es mucho mayor que la del hombre. Es decir, que cuando la pareja que es hombre llega a fallecer, la mujer normalmente sale bien, ¿no? Inclusive llega a tener logros muy, muy que quizás no podría haber, ¿no? Si es que la pérdida no se hubiera dado. Entonces, quizás para Dostoyevsky no fue muy relevante, pero sí para su padre, ¿no? Y de allí que por conecte hay una relación hacia él en los años posteriores. También algo que me llamó mucho la atención es que pues esta resiliencia, pues la pérdida de muchas cosas en menos de que fue desde que entró a estudiar, fueron menos de 10 años, ¿no? También más o menos en ese punto, aunque no existía como tal el concepto de epilepsia, o no se tenía como tal ese, o él no tenía ese diagnóstico por el tiempo después, pues cómo es que lo empieza a utilizar, ¿no? Para muchas de sus obras. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo es que llega a utilizar, ¿no? Esto que podría ser para algunos una desventaja, pues para la creación de sus obras, ¿no? Que en teoría, bueno, pues no le fue algo que dijera, ah, pues por esto no voy a hacer tal cosa. Y lo podemos ver en muchos otros filósofos, otros literatos, ¿no? Otros científicos, ¿no? Ahorita uno que me llega a la mente es de Fromm, hablando en cuestión de Alemania. Pero bueno, el punto aquí es que me gustaría rescatar esa parte resiliente que hace que, como bien mencionaban ahí, ¿no? Aunque solamente vivió 60 años, pues fueron muy fructíferos porque pues tenía que, ¿no? sobrevivir, porque se le fueron juntando varias cosas, ¿no? Inclusive se me hace a mí una persona muy ingenua, muy, muy ingenua. No sé qué tanto era parte de su personalidad, qué tanto era por la presión que ya tenía, cuál era la búsqueda, ¿no? Porque como ahorita mencionaba, ¿no? Esta parte romántica que se vivía en el momento, todas estas circunstancias que se le van presentando, pues también conlleva, bueno, y esta responsabilidad de escribir, ¿no? Porque inclusive esta parte ingenua hace que tenga que buscar, ¿no? La creación de algo express, ¿no? Para mantener sus obras hacia sí mismo. Son muchas las circunstancias que a mí me hacen pensar, ¿no? Sobre qué hubiera pasado si su vida hubiera sido diferente, ¿no? Ahora, referente ahorita a lo que mencionabas, Toño, de lo último, a mí me llamó la atención lo que decías de esta lectura colectiva. Todavía en la actualidad se sigue haciendo, ¿no? Pero quizás con fuentes distintas. Mencionabas lo costoso que podría ser un periódico, ¿no? Lo difícil que, por ejemplo, todo esto que escribe él pudo haber sido que llegara a México, inclusive la tardía, ¿no? Con la que podría haber llegado. Pero hoy se sigue viendo, sin embargo, ya la calidad, llamémoslo de alguna manera, de los escritos, pues son diferentes. Y también el manejo de la información es un poco distinta. Ahorita estaba buscando por internet el nivel de alfabetización que hay en la actualidad versus con el que había a finales del siglo antepasado. Y sí hay una gran diferencia. Sin embargo, podríamos hacer, o esto lo hicimos hace algunos años, una especie como de comparación, tomando en cuenta que una persona va aprendiendo a leer y escribir en las etapas primeras, ¿no? Por ahí de los 5 o 6 años, un poquito antes, si es que los metieron en una escuela maternal. Bueno, ¿cómo es este proceso de aprender a leer sobre todo, ¿no? Y no difiere mucho, no es quizás una lectura colectiva, pero sí, guardando escalas, sigue siendo parte, ¿no? El que alguien te lea, alguien te acompañe, ¿no? Alguien inclusive te pueda dar una interpretación y a veces tú lo puedas tomar como si lo fuera, ¿no? Incluso convertirlo en una especie de creencia. Y antes esto quizás se daba de manera tardía, hoy de manera muy temprana, pero el proceso es muy similar y sigue llamando la atención. La pregunta es, ¿por qué no se sigue aplicando? Incluso yo lo que también he visto es de que se trata de destruir o de dividir muchos grupos que la misma institución va viendo, que se van creando, que se van empezando a cuestionar y los trata como de separar, ¿no? Por ejemplo, una crítica que yo siempre he hecho a la Universidad de la UAP cuando yo entré, para mí fue algo así de aparente libertad, por ejemplo, pero con el pasar de los años, pues uno se va dando cuenta de que si, ¿qué hubiera pasado si fuera un grupo de inicio hasta el final, ¿no? Y no con esta aparente libertad de elegir materias, ¿no? Y convivir y compartir cosas con infinidad de compañeros que a la fecha quizás no hubo esa cohesión, ¿no? Esa comunidad, esa pues relación que sí hubiera sido si fuera un grupo de inicio a fin. En realidad, todas estas preguntas que intento poner es qué se necesitaría, ¿no? Para poder tener a personajes como el que estamos hoy viendo, como Dostoyevsky, que tengan ese mismo impacto, ¿no? Porque a mí me llama mucho la atención que a pesar de los años se hable de él, tenga la influencia, por ejemplo, con Freud, con muchos otros filósofos que de igual manera quizás los estemos viendo, los estemos analizando aquí en México a lo largo de los mil frutos, pero ¿cómo es que, por ejemplo, en mi caso como psicólogo, si no hubiera sido por él, quizás Freud no hubiera tenido, ¿no? Una de las bases más, para mí más importantes, ¿no? Que le permitieron ver más allá, ¿no? Y que esto hizo la construcción del consciente, subconsciente y todo esto que, a pesar de que en la actualidad ya no se utiliza como tal, si no hubiera sido por ello, quizás la profesión hoy sería inexistente. Entonces, para ir cerrando mi comentario, a veces le damos muy poca importancia al contexto, como ahorita Gonzalo y tú, Toño, lo han ampliado, la parte personal, como Anaí comenzó con este programa sobre una persona, porque he ahí quizás lo más importante de todo lo que podríamos comentar, porque a veces no podemos dimensionar, ¿no? Cómo es que se construyen las cosas y a veces pensamos que o se da por hecho que todo ha sido igual a como lo vemos en la actualidad y no ha sido muy muy muy distinto, ¿no? Inclusive hasta los mismos conceptos, ahorita mencionabas, ¿no? La parte del conservador, cómo es que se ha ido modificando y en otros podcasts también lo has dicho, ¿no? Cómo es que López Obrador pues ha estudiado tanto esta parte, ¿no? Que en la actualidad pues sigue siendo, ¿no? Parte esencial de sus discursos todas las mañaneras y que pues están creando o está intentando emular, ¿no? Con su lectura con su interpretación de la información que le va llegando, porque lo pone en una pantalla, ¿no? Lo pone ahí con con un proyector, expone, ¿no? Traduce, hace ejercicios a partir de lo que está en la actualidad, de lo que sale en los periódicos, de lo que pues está a vista de todos, ¿no? Y que pues eso se hacía, como bien mencionabas, ¿no? Principios y finales, principios de siglo pasado, finales de siglo antepasado, y que pues para muchos, pues al principio fue una, pues algo absurdo, pero hoy vemos que es una gran herramienta, inclusive una amenaza, ¿no? Que han querido quitar y no han podido, y que pues es quizás esto lo que han temido algunos, ¿no? Y que por eso en educación básica pues no vemos, o por lo menos cuando hicimos este experimento que le pusimos el cuento cantado hace ya algunos años, fue una sensación en los niños, y cuando le preguntábamos a los maestros por qué no lo aplicaban, ¿no? Y decían que no estaban dentro de sus herramientas o propuestas, ¿no? Y yo me quedaba así de, ¿en serio? Sí puede funcionar. Y funcionó muy bien, tanto que los niños se interesaron por los temas que estábamos tratando en esos entonces. Con eso cierro mi comentario, Toño. Anaí. Sí, gracias. Pues gracias por sus comentarios. Y bueno, había comentado que a manera de pintura les había platicado sobre ese Dostoyevsky que se acerca a Belinsky, que es el árbitro de la moda literaria en esa Rusia, y le da su novela Pobres Gentes, y ese círculo que es liberal y aristocrático recibe la novela y la alaban porque dicen que expresa convicciones naturalistas, sociales, y la reciben y la presentan como la gran novela social. Y ahí tenemos a un Dostoyevsky que no se asume del círculo aristocrático literario, pero ya se presentó. Bueno, entonces, en esa novela de Pobres Gentes es publicada en 1846, pero en 1843 Dostoyevsky también tiene otra novela que se llama El hombre del subsuelo, también la han traducido como Memorias del subsuelo. Es muy interesante, pero yo los invito a leer primero Pobres Gentes y después Memorias de la Casa Muerta, que es sobre lo que voy a hablar en este momento. Estas dos novelas, en el orden que sea, si quieren iniciar por Memorias de la Casa Muerta y después Pobres Gentes, o primero Pobres Gentes y después las Memorias, van a abordar a un Dostoyevsky. Y les voy a comentar por qué. Bueno, estábamos en 1846 con la publicación de Pobres Gentes. Es bien recibido por ese círculo liberal. Y bueno, después también publica otra novela que se llama El Doble. Y aquí me interesa comentar lo que decía Koyomani sobre la ludopatía. El Doble es una novela que tiene mucho de juego, porque precisamente en la novela El Doble, o sea, una persona tiene un doble y esa persona es su doble, pero digamos, real, o sea, ahí lo plantea y platica consigo mismo, y esta novela no la recibe bien Belinsky, que es el árbitro. No, yo diría, no la entendió, pero a mí me parece importante ese aspecto de la ludopatía en su literatura. Aún no ha sido detenido, aún no ha sido llevado al presidio, y está presente esto. Y como mencionaba antes, unas novelas que están hasta la fecha perdidas, él las escribe y yo pienso que las vendió. En algunos comentarios dicen eso, la vendió, pero por la ludopatía. Y otra cosa importante que mencionaba Koyomani es su padecimiento de epilepsia, que también lo comentó Freud. Para él dijo que era orgánico, para otros es fue hereditario, y eso fue muy importante. Otra cosa que comenta Freud y va a aparecer en sus novelas es el aspecto del parricidio. Bueno, pero estaba presente en el evento de su padre. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, en los años posteriores, a 1847 están estas dos novelas, pero en 1849, en diciembre, él es detenido y el 24 de diciembre es llevado a prisión, a Siberia. Bueno, sobre su detención y presidio, si no hubiera sucedido ese evento, Dostoyevsky sería otro, y no solo otro, sería otro escritor. Por eso les decía, es importante, pobres gentes, para ver a Dostoyevsky en esa escena, cómo quiere interactuar con ese círculo liberal y aristocrático que está presente. Y bueno, ocurre lo de Siberia, pero si no hubiera ocurrido, él sería otro escritor. Bueno, ¿y por qué es importante? Porque sí, claro, él sí se relacionó con estas, con ciertos círculos, sí, anarquistas puede ser, pero hay mucha discusión sobre los círculos con los que él interactuó. Bueno, como mencionaba, el primero fue el del árbitro de la moda literaria, que fue Belinsky, pero ahí no se sintió muy cómodo. Entonces buscó otro grupo, se relacionó con varios grupos, ¿no? Por ejemplo, hay uno, un grupo en el que a él lo invitan y el grupo se disuelve, ¿no? Pero esto es muy interesante porque algunos comentadores de Dostoyevsky dicen que efectivamente, como había alzamientos en Francia, el zar Nicolás I quiso reforzar esa vigilancia. Y entonces infiltra en los círculos y bueno, pues le dan la relación de los escritores que asisten, que leen, porque bueno, eran círculos a los que se acercó Dostoyevsky. No precisamente se hablaba de una insurrección, al menos en los primeros de Belinsky y en el segundo, que se llamaba Bedekov, no había esas pláticas. O sea, se hablaba de socialismo, y que era con lo que sentía, de lo que hablaba, de lo que le gustaba hablar a Dostoyevsky, pero no precisamente se hablaba de la insurrección o del derrocamiento del zar. Bueno, pero posteriormente, como mencionó Toño sobre los periódicos, bueno, él ingresa a otro grupo porque es invitado en 1848, en donde sí fundan un periódico, y algunos, pero no precisamente Dostoyevsky, hablan del derrocamiento al zar. Y bueno, ya había gente infiltrada del zar y le pasan el informe, y Dostoyevsky aparece dos veces, o sea, no está tan involucrado, y aparece dos veces en donde eligió leer algo sobre Gogol. O sea, él está interesado en el acercamiento a la escritura, a la literatura como tal, aunque sí convive con esas ideas, pero no es protagonista, como sí lo fueron los que fundaron el periódico y hablaban en sí sobre el derrocamiento. Bueno, entonces en 1849 ocurre lo que llamaron la redada, que fue el castigo del zar, por así decirlo. Pero en esa redada acudieron a las casas de 18 personas que acudieron a esa reunión, donde parece que Dostoyevsky leyó a Gogol en voz alta, claro. Y bueno, entonces, van a la casa de Dostoyevsky y se lo llevan. Entonces, está unos meses en una torre en San Petersburgo. Algunos dicen que ahí escribió un cuento. Hay una anécdota que dicen que el general de esa torre en San Petersburgo era el tío de Nabokov y le da unos libros, ¿no? Bueno, entonces él es interrogado, él no habla de las personas con las que interactuó, no se desdice tampoco, pero bueno, el zar decide fusilar a las personas en una plaza enfrente de la gente como un escarmiento, ¿no? Pero algunos comentadores dicen que eso fue planeado, que en realidad el zar no los iba a fusilar, sino que quería dar una muestra de bondad, y es por eso que declara la amnistía. Otros comentadores dicen que Dostoyevsky sí tuvo la capucha y que estuvo en el estrado enfrente de la gente porque ya iba a ser fusilado. Otros dicen que no, que que no tuvo la capucha, pero bueno, el caso es que algunos mencionan que fue preparado por el zar, otros dicen que no, pero efectivamente, como nos comentó Toño, a Dostoyevsky le imputan la pena, y 4 años lo envían a Siberia, y 4 años va a estar en Siberia como soldado raso, o sea, 8 años en la cárcel, sí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Algunos dicen, sí, aquí hay un cambio. Bueno, lo que Dostoyevsky piensa es que el socialismo, que al socialismo le falta cristianismo, y sus comentadores dicen que esta idea fue por la cárcel, pero en estos primeros 4 años Dostoyevsky elabora su teoría de la purificación a través del sufrimiento. Bueno, como comentaba, a mí me parece que sí, hay otro Dostoyevsky, sí, pero sí, claro, él sí estuvo meditando sobre el socialismo, pero en su contexto, él dice, al socialismo le falta cristianismo, en tanto sí, o sea, cristianismo como tal. Ahora se diría, le falta religión de volver a ligarse con, bueno. Entonces, a mí estos aspectos me parece muy interesante, porque Dostoyevsky antes de Siberia fue un hombre entregado a la servidumbre, a las clases bajas, sí, y esa cuestión, como lo que mencionaban sobre las anécdotas del trato de los mujiks, sí lo atormentaron toda su vida. ¿Qué fue lo que la atormentó o qué impresión tuvo? Pues fue la imagen de la degradación, del abuso. Pero cuando está en Siberia, su solución o lo que él vislumbra es girar hacia un cristianismo como tal. Y bueno, Dostoyevsky cree que también a raíz de su presidio, de estar en la cárcel, él cree en una vida después de la vida. Algunos que comentan su obra dicen que está presente eso, porque es, otros comentadores dicen que, bueno, Siberia es algo inimaginable. Entonces, cuando es trasladado, incluso un reo se suicida, se quita la vida. Entonces, en estas cuestiones, esas condiciones terribles y esa deportación, algunos dicen que lo que influyó es esa vital, bueno, lo ven como un vitalismo y esperanza de la vida, pero él dice que después de la vida hay algo más. Y bueno, él hace esta teoría que la han llamado la teoría de la purificación a través del sufrimiento, y a mí me parecen años decisivos. Escribe esa novela, pero no se publica inmediatamente, sobre la memoria de la Casa de los Muertos, y se publica en 1862. Pero efectivamente, Dostoyevsky estuvo 4 años en la cárcel, que le denominaban catorga, y bueno, y después como 4 años, y después 4 años como soldado, que sería así como un nivel muy bajo de lo que sería el soldado, el general, ¿no? Y bueno, el libro ha sido muy discutido, porque no es la vida de Dostoyevsky tal como fue en prisión, porque le escribe 12 años después, son sus recuerdos de la prisión, ¿no? Eso en el aspecto literario es lo que le llama la atención. Pero bueno, a mí me parece que lo más interesante es sí cómo realmente la propuesta literaria de Dostoyevsky es muy original sobre cómo influye la vida, o sea, su vida personal como tal, su trastorno nervioso, y en ese tiempo, como mencionó Coyomani, un diagnóstico como tal de epilepsia, pues no existía, pero bueno, en diversas novelas antes de Siberia, sí habla de esos trastornos nerviosos. Entonces, eso Me parece muy, muy interesante el aspecto de la ludopatía y cómo esto ingresa a la literatura. Bueno, y también, por supuesto, sobre los grupos, el de Belinsky, que es un grupo liberal, aristocrático, y cómo él ingresa a otros. Yo sí creo que Dostoyevsky sí comulgaba más con estas ideas incluso de derrocamiento, pero dada la situación controlada del zar, tenemos pocos testimonios. Eso pensaría yo. Y bueno, en la novela es muy interesante porque la novela no tiene como tal una acción recurrente como si la tiene la novela Pobres Gentes. Aquí lo que hay es una sucesión de recuerdos y de escenas. Y bueno, pues yo, mi último comentario sería ese, cuando Dostoyevsky dice que después de la cárcel nace como un hombre de Dios. Y eso, ¿no? Al socialismo lo que le hace falta es cristianismo. En un contexto contemporáneo diríamos a la política lo que le hace falta es literatura. En otros contextos diríamos lo que le falta es religión, en el sentido de volver a ligarse a algo, ¿no? Y esos serían todos mis comentarios. Les invito a leer a Dostoyevsky. Pueden comenzar por Pobres Gentes, después Memorias de la Casa Muerta o viceversa, y continúen con Humillados y Ofendidos, que sería como la síntesis de esos dos Dostoyevsky. Y muchas gracias por su atención. Gracias, Anaí. Bueno, la obra de Dostoyevsky es bastante amplia. Es alguien que escribió... Las obras no son sencillas. Para entenderlas tendremos que entender también el contexto. Pero, ¿qué es lo que dice Dostoyevsky? ¿Por qué se volvió tan bueno, desde mi punto de vista, tan llamativo para esa época, ¿no? Como bien lo decía Anaí, describe el cristianismo, pero también hay algo que me llama mucho la atención de casi toda su obra, sino es que la mayoría. La descripción de una Rusia, de una realidad rusa, desde las esferas sociales más bajas. La descripción del modus vivendi de Rusia, ¿no? Pero no en las esferas altas, ¿no? Sino más bien dicho, en la miseria, ¿no? Cómo se compaginaba la miseria de todos los días con el vivir, ¿no? Y algo que poco se habla en la actualidad también, ¿no? O que tal vez el realismo que presentan las obras mexicanas incomoda muchas veces, ¿no? Y no solamente mexicanas, sino las latinoamericanas, ¿no? Incluso cómo se ha enfrascado a los escritores latinoamericanos o hispanos en este movimiento, ¿no? O este tipo de literatura, ¿no? la del realismo, ¿no? Reflejar la realidad de Rusia fue importantísimo para Dostoyevsky. Yo no sé, solamente ver que había diferentes tipos de enfermedades a lo largo de sus obras, ¿no? Desde una diarrea hasta las convulsiones que él mismo sufría, pero también, ¿no? Algo que era muy común en aquel momento era la tuberculosis. Qué interesante ver cómo se trataba y cómo es que ni siquiera se trataba, o sea, cómo la gente moría, ¿no? Moría. ¿Y qué pasaba con los que quedaban vivos, ¿no? No solamente que en Pobres Gentes, yo creo que eso es lo que más le llama la atención a la gente. Porque es una crítica social desde una esfera que depende mucho su estatus, ¿cómo decir?, entre caer la miseria y no, o sea, ser miserable y no serlo, ¿no? ¿Cómo salir de la miseria? Y en esas cartas que se escriben entre los personajes es interesantísimo ver cómo, pues, estas no tienen otra salida, ¿no? Más que la esperanza de saber que van a estar mejor. Y también, ¿no? Que al final, pues, necesitan juntarse con el rico, ¿no? Dependen del rico, del que está mejor posicionado. Bueno, pero esto es interesantísimo, ¿no? Saber que la gente sufre ¿Y cuáles son los motivos por los que sale todos los días a eso que llamamos trabajo, ¿no? Habla sobre el trabajo, habla sobre cosas cotidianas y muy, muy fuertes, ¿no? ¿De por qué trabajas? O sea, ¿de por qué no trabajas o por qué saldrías a trabajar? Y yo creo que cuando yo leí por primera vez a Dostoyevsky fue un evento, porque te comparas, ¿no? Yo vengo desde un barrio muy bajo y esto se vive, ¿no? El sentimiento de melancolía se vive todos los días, ¿no? Siempre estás entre la vida y la muerte. Y cuando leí a Dostoyevsky dije, hijo, no sé si hay esperanza o no, pero como él lo maneja, es, el cristianismo que él maneja es enorme, ¿no? No solamente es enorme, o sea, es diferente. Recordemos que Rusia tenía una religión no era un catolicismo, sino era un cristianismo ortodoxo, ¿no? Oficialmente. Entonces, lo que vive, la forma en cómo ve al cristianismo Dostoyevsky, cómo lo vive y cómo lo plasma en la obra, es totalmente crítico. ¿Sí? El cristianismo no es otra cosa, no está en la religión. El cristianismo está en las personas, en cómo se relacionan con los demás y cómo es que la esperanza surge en ellos a partir de lo que hacen. Y algo que me llama mucho la atención también es la redención que existe para Dostoyevsky, ¿no? ¿Por qué sufrir tanto? Porque hay un fin al final, ¿no? Y esto es a lo que me lleva, ¿no? O sea, ¿por qué vivir? Si no hay esperanza, si siempre vas a estar así, si dependes de alguien más. Para que sobrevivas, dependes de la economía, dependes de la mente, dependes de los demás. Entonces, ¿para qué vivir? Eso es lo que más. Y por eso a lo mejor muchas veces llaman a Dostoyevsky como un existencialista, ¿no? O el existencialismo ruso, pero a mí me interesa decir que no solamente es existencialista, sino que siempre nos da un mensaje de esperanza sobre el amor, ya solamente en pobres gentes, ¿no? Sino también en humillados y ofendidos, como bien lo dijeron ahí. Es una obra que presenta ciertos rasgos que exactamente son de juventud, ¿no? Que va desarrollando las ideas, pero conforme va desarrollando sus ideas y se hace más crítico totalmente a lo largo de la creación de su obra, desarrolla mejor la expresión de ese cristianismo, de ese cristianismo y del amor, sobre todo esperanzador, de la redención que existe en cometer actos, del error, ¿no? Del error que puedes cometer y de cómo puedes aprender de ellos, ¿no? De la miseria en la que estás, pero de la esperanza que tienes, ¿no? Sobre como ser humano. Hay algo que me llama mucho la atención de su obra. Es que la crítica que hace a las concepciones que tenemos actuales de, bueno, en ese momento de las cosas y ahora, y cómo son ahora, es enorme. Es una crítica social, política, económica, religiosa, o sea, pone el dedo en el renglón en cada una de las cosas y por eso es tan. Yo creo que dentro de los que amamos la lectura, o de los que amamos la literatura, o una buena lectura, siempre Fyodor Dostoyevsky va a salir, ¿no? De nuestros comentarios, como aquel que no solamente escribe de manera sublime, sino también nos muestra una parte del ser humano que muchas veces olvidamos, porque en ese afán de querer ser algo, se nos olvida que estamos rodeados de las cosas en las que, del momento en el que estamos. Fyodor Dostoyevsky refleja esa realidad. Esa realidad, sus obras, no quiero meterme a lo mejor en Los Hermanos Karamazov todavía, que es la última obra, o en Crimen y Castigo, sino más o menos en este preámbulo de cómo va desarrollando su cristianismo. Y cómo es que sí, efectivamente, hay una sociedad, ¿no? Que hay una lucha de clases, vamos a llamarlo así. Bueno, en esa lucha de clases no tiene que ser, vamos a llamarlo así, o sea, para imponerse una sobre otra, ¿no? Sino que en el fondo del conflicto hay un conflicto de amor hacia los demás y de amor propio, ¿sí? Y claro, ¿no? A lo mejor no soy tan vasto en todas las obras de Dostoyevsky. He leído algunas como Humillados y Ofendidos, Pobres Gentes, Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov, que son las más comunes, ¿no? Pero los ensayos, porque son ensayos al fin y al cabo, ¿no? De crítica social que tiene cada una de sus obras, me ayudaron a comprender, ¿sí? Que muchas veces uno puede estar descontento, insatisfecho, que no tiene nada de sentido lo que hacemos, que somos oprimidos desde que nacemos, porque pertenecemos a una cultura, pero siempre debemos de tener la esperanza, ya no solamente que Dios te va a salvar, sino que tú puedes salir, ¿sí? A través de la relación que tienes con las demás personas, de que hay un motivo para vivir. Y eso es lo que plantea Dostoyevsky en sus primeras obras, ¿no? Pues yo quiero verlo así, ¿no? Un porqué. Un para qué. Y bueno, quisiera cerrar mi comentario a lo mejor en este momento para darle la palabra a Toño. Es que ese reflejo de la realidad, ¿sí? Este reflejo crudo de la realidad nos hace poner a pensar. O sea, lo que refleja es aquello de lo que no se quiere hablar. No solamente en la literatura, en la política, en lo cotidiano. No se quiere hablar ya del amor como amor, o no se quiere reflexionar sobre eso, no se quiere reflexionar sobre qué es ser un verdadero cristiano, no se quiere reflexionar sobre cómo se debería de actuar en la sociedad, ¿no? De eso ya no se quiere hablar, y Dostoyevsky no solamente lo pone en tela de juicio, sino lo refleja a lo largo de toda su obra. Adelante tú. Pues muy buenas las comunicaciones que han hecho Anaí y Gonzalo. Y yo voy a tratar, para no repetirme y repetirlos a ellos, de partir de esta idea que Gonzalo nos comunica. Crisis de amor. La sociedad que pinta Dostoyevsky refleja, usó ese término Gonzalo, una crisis de amor. Si uno toma en cuenta la historia, uno debe preguntarse cómo se llegó a esa crisis. Porque estoy de acuerdo. Esa crisis permanece hasta nuestros días. Y por eso es que se plantea como un valor, algo a alcanzar, de construir relaciones amorosas. Porque no existen, o existen muy poco. Pero ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Qué hizo posible que, a pesar, en esto no estoy de acuerdo con Gonzalo, a pesar de que se habla una y otra vez de amor, pues la palabra se volvió hueca? Y para la filosofía es muy importante el concepto. Tan importante que su nombre lo lleva. Filosofía es amar. Amar la sabiduría. Entonces un filósofo tiene que aprender a amar, porque su profesión así lo exige. Entonces, a lo largo de la historia uno puede distinguir entre pensadores y filósofos. Los filósofos tienen un compromiso para con su profesión que los obliga a amar. Y si hay un pensador que promueve el odio, podrá ser muy buen pensador y habrá que reconocérselo, pero nunca como filósofo. Entonces, dentro de esta gran, de este proceso que se inicia en todos lados, por lo menos en estos tres espacios que he mencionado, la Rusia zarista, Europa, América y específicamente en México, en una idea de que las cosas deben cambiar, se piensa que la forma de hacerlo es por medio de la violencia. Si este poder nos subyuga, nos avasalla, nos trata como vasallos, pues rompamos con eso, con esa estructura. Y hagámoslo, se decía, de la única manera en que es posible. Si ellos llegaron y se mantienen por medio de la violencia, usemos la violencia en su contra. Y esto era lo que el silogismo básico aprendía la gente, hasta que finalmente empiezan a surgir otras propuestas. ¿Pero de dónde viene esta crisis de amor? Pues básicamente de religiones que supuestamente lo promovían. O no escuchábamos todos los domingos, al menos, de amar a su prójimo como a sí mismo. ¿Y cómo es posible que frente a tanta insistencia, pues la situación fuera distinta? A partir de este diagnóstico del gran fracaso de estas promovientes del amor, porque la realidad lo muestra, ¿sí?, se empezó a mover un gran conjunto de personas para romper lo que es el fundamento de este fracaso. Y el fundamento, o sea, lo que está hasta abajo, y lo vuelvo a repetir desde mi punto de vista, es el razonamiento teológico. La premisa de que hay alguien más allá del hombre que define el orden que hay que tener, el orden político que se basa en la violencia. Entonces, muy lentamente empezó este movimiento que después va a tener el nombre de laicismo. Pero así como se inventa el término conservador, llega un momento en el que hay necesidad de un término que dé cuenta de estos movimientos, y es laicismo. Como también hubo la necesidad de construir un concepto y manejar un término como es el término y concepto de Dios. ¿En qué se parecen todos estos conceptos? En que son construcciones humanas. Bueno, la conciencia de las masas de que el mundo es imperfecto, no se conduce con la armonía del amor, empezó a generar resultados y a cuestionar el fundamento. No tenemos que esperar, Gonzalo habla de esperanza, sí, no podemos esperar de nadie más que de nuestras propias acciones. Y empezaron entonces los hombres a construir nuevas herramientas conceptuales para modificar la realidad. Menciono entre ellas una, la idea del contrato social, que obviamente está en los fundamentos de esta amada y detestada al mismo tiempo Revolución Francesa. La Revolución Francesa se convirtió, junto con la Ilustración que la acompañaba, en el enemigo número uno de la visión católica, quiero decir, la visión oficial de la Iglesia Católica, esto es el Papa. Se empezó a cuestionar esta autoridad y, por supuesto, la autoridad de la Biblia. Y entonces, la idea de contrato social es una respuesta racional, crítica, frente a esta situación. Tenemos que construir un instrumento que nos permita una mejor convivencia. Tenemos que pensar que nuestras relaciones están regidas mediante un contrato. Y mediante ese contrato podemos elegir a nuestras autoridades. Y ya está presente la idea de la democracia. ¿De dónde va a surgir esa autoridad representativa? De abajo, del pueblo, que tiene que asumir que forma parte del contrato. Que esto fuera así o no es una cuestión histórica, pero el planteamiento que quiero resaltar es que surge la idea de la racionalidad humana como soberana. No hay ninguna otra racionalidad más allá de la racionalidad humana. Y por supuesto que esto lo podemos encontrar en los escritos, en los periódicos, en la novelística, por ejemplo. Bueno, Dostoyevsky escribió, creo, 16 novelas, ¿no? ¿Qué implica escribir 16 novelas? Pero en México, durante el periodo de 1832 a 1918, en México aparecieron 50 autores que escribieron 200 novelas. Y efectivamente, había lectores en este tipo de lectura colectiva que ahora existe. Hoy encuentro la posibilidad de los audiolibros y conozco a muchos amigos que no leen en papel, sino ponen sus audiolibros en el automóvil, en su casa, y dicen, ya leí, pero en realidad están escuchando una versión sonora de signos escritos originalmente. Pero además están programas como este, que se les conoce como, ¿qué? Podcast, donde si ustedes viajan por Google, por ejemplo, no, por YouTube, hay muchos que dicen lo que piensan, que publican por escrito, pero que también lo dicen para aquellos que no quieran leerlos. Y son centenares. Entonces, efectivamente, las nuevas tecnologías han hecho posible esto, pero eso, las nuevas tecnologías también están abriendo posibilidades en el campo de la cultura, en el campo de la economía y en el campo de la política. Cada vez es más familiar la posibilidad de poder cambiar la realidad a través de la acción política de todos. O sea, no una democracia para algunos, no, la democracia para todos. Mediante el método, pues, del estudio, la investigación, pero sobre todo la discusión. Y esto ya empieza a serle familiar a muchos. A muchos que pensaban que la discusión era algo que iba en contra de la autoridad establecida y no tenían falta de razón, efectivamente. La discusión abre posibilidades, y sobre todo para no admitir verdades inmodificables. Todo se puede modificar, y de ahí la racionalidad crítica. De ahí de cambiar dogmas por principios. Los principios son eso, principios que frente a la luz de nuevas evidencias se pueden cambiar y no hay problema. No hay contradicción. Es la propia experiencia la que nos va dando elementos para ajustar nuestras creencias, que incluso nos pueden llevar a cambiar nuestros principios. Y aquí quiero terminar solamente mencionando que también hubo, durante este proceso de vida de Dostoyevsky, sus relaciones con el zarismo, con esa estructura rusa, que después se convertiría en soviética y ya volvió a ser rusa nuevamente, esto no es cosa menor, y sus relaciones con Europa, que han sido de muchos matices, y por supuesto con América y con específicamente con México. Y surge en 1820, en un mundo monárquico, como es el español, una gran idea. La idea que ya había planteado Platón y algunos medievales, la idea de república. Entonces, frente a un mundo monárquico en México, de pronto surge con una fuerza muy pequeña la idea de república y la idea de que había que cambiar la estructura de poder monárquica por una estructura republicana. De ahí es que ahora se plantea como proyecto político tres ideas fundamentales. La soberanía del pueblo. Y no hay nada más allá que eso. Y esta soberanía está plasmada en la Constitución, no en otro libro, en la Constitución. Solo así se puede entender no la separación de la Iglesia del Estado, no. La subordinación del Estado a la Iglesia. El Estado o la Constitución o el pueblo soberano está por encima de cualquier otra consideración. El objetivo de una república amorosa. Tenemos que construir una república amorosa. Y finalmente la tercera idea, el método. Estudiando, investigando y discutiendo. Porque es la única manera en que podemos corregir nuestros errores, de enseñarnos unos a otros, aprender unos de otros, de convertir la enseñanza y el aprendizaje, así como la lectura, en procesos colectivos. Esto está en ciernes. Las cosas no se pueden cambiar de la noche a la mañana, pero esta es, y con esto concluyo, la íntima relación que hay entre una obra y su contexto nacional o regional, que es la obra de Dostoyevsky, sus contactos, tanto de ida como de venida con Europa, y de esta con América y con México. Toño, vamos a una pequeña pausa. A quien no le gusta el bate que bate, ¿A quién no le gusta apretar en el cine, mamita? Guapacha, guapacha, guapacha, guapacha. ¿A quién no le gusta tener una ganga? ¿A quién no le gusta poncho su charanga? Y dice guapacha. Quiero terminar señalando que hay una tarea que va más allá de conocer personajes y obras, es mi punto de vista. La tarea es comprender autores, obras, en un contexto. Y sobre todo, si se trata de autores y obras del pasado, no podía ser de otra manera. No podemos tener ni autores ni obras del futuro, y del presente pues apenas si podemos cachar algo. Comprender ese pasado pues significa una tarea que se puede distinguir claramente de la erudición. La erudición exige el manejo objetivo, contundente de la información. La comprensión exige que esa información, si se tiene, se interprete bajo el contexto original y el contexto de quien los lee. Entonces, en ese sentido, la obra de Dostoyevsky nos permite comprender cómo un autor y una obra en un contexto nacional históricamente distinto a lo que es ahora el mundo, nos ayuda a comprender de dónde venimos, de dónde es que las cosas que ocurren fueron resultado de un proceso no armónico, muy accidentado. Y entender que este proceso lo podemos continuar con los accidentes históricos inevitables. Entraremos en contradicción con nosotros mismos, con otros. Pero sí creo que debemos dejar de lado la idea dogmática de que hay verdades que no se puedan corregir, modificar, alterar, cambiar por otras. Porque la apuesta en el fondo, y eso está desde las culturas orientales, la apuesta está en el racionalismo crítico. No racionalismo a secas, no crítica a secas, no, el racionalismo crítico. Roberto. Bueno, nada más para concluir, hay muchas cosas que me llaman ahorita la atención referente a cómo es que la parte de sus influencias, por ejemplo, pues siempre se van, o lo que yo encontré, se basan en autores también reconocidos y casi todos de Europa y algunos cuantos mismos rusos. Pero ahorita que mencionas fechas, a mí me nace la pregunta, ¿no? De si, así como hubo mucha influencia de allá para acá, es muy probable que también hubo influencia de aquí hacia allá. Que no se menciona o que no, quizás no es, no sea parte, ¿no? De este narrar, ¿no? De su vida. Bueno, pues es porque pues solamente él sabrá, ¿no? Y quienes lo han investigado, pues normalmente acomodan las piezas para que tengamos esta historia, ¿no? Y tengamos un porqué, un para qué de todo lo que hizo. Un paréntesis, Roberto, si me lo permites. Desde 1492, de acá para allá, cambió. hizo cambiar el allá. Uh-huh. Y podría poner como ejemplo literario dos obras. Hay varias, pero ahorita se me ocurren dos. Una es la obra de Bartolomé de las Casas, que habla de las condiciones infrahumanas que los españoles tenían a los indígenas. Y esto abrió una discusión filosófica y teológica allá. La otra es la versión de la conquista de Bernal Díaz del Castillo, donde describe un acá que tuvo mucho impacto allá. Y así vamos viendo las obras de los jesuitas, por ejemplo, que escribían mucho, que lo hicieron acá y que impactaron allá. Son ejemplos en este paréntesis. Gracias, Roberto. Y como bien lo mencionas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos viendo en la actualidad? Ahorita mencionabas lo de los audiolibros y otras herramientas que pues permiten, ¿no? Este compartir, ¿no? Inclusive lo que yo mencionaba en el podcast anterior. Si a alguien le llega a interesar este tema, lo googlea, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en estos momentos, puse el nombre, siempre sale Wikipedia, siempre, no sé por qué. Pero ahorita que mencionabas el propósito, ¿no? De como profesión del filósofo, o cuál era su quehacer, pues me llamó mucho la atención que en esta página mencionaran. Bueno, a mí me llamó mucho la atención, quizás no sea algo muy importante, pero me dice que para... ¿dónde está? Aquí, ya la encontré. Que mencionaba que para... bien que había visto el nombre del filósofo. Para Nietzsche. Ajá, él dijo que Dostoyevsky es el único psicólogo del cual se podía aprender algo. No fue psicólogo, fue ingeniero, que después se fue hacia la parte literaria, ¿no? Pero me llamó la atención, ¿no? De que Nietzsche mencionara, o por lo menos en esta página hagan esa referencia, ¿no? Y pues sí, ahorita lo que mencionaba Gonzalo, ¿no? Toda esta parte de cómo proyecta al hombre, al ser humano. En estas narrativas, ¿no? Donde intenta proyectar hacia el mundo todo lo que estaba sucediendo en Rusia, y quizás uno se ve identificado, ¿no? Y pues de ello las obras que mencionaste, Toño, y que también a mí me hacen pensar, ¿no? Ahorita que mencionaron la parte de cristianismo, bueno, hace ya varios podcasts se ha mencionado, o lo has mencionado, Toño, de que, bueno, Cristo pues no nació siendo cristiano, ¿no? En sí, quién sabe si él hubiera querido, que muchos mencionan que sí, ¿no? O por lo menos la Biblia en los cuatro libros con lo que se basa el Nuevo Testamento, pareciera que ese fuera su objetivo de Cristo, de crear una iglesia. Bueno, ¿cómo es que esta creación de una iglesia pues se fue transformando en lo que hoy pues se ha diversificado en religiones, ¿no? ¿Qué tanto hubiera querido él esto? ¿Quién sabe? Pero el punto es cómo se intenta rescatar, ¿no? Esta parte de lo que también pues hace referencia, ¿no? Ahorita que estaba buscando los datos de analfabetismo o alfabetismo en esas épocas y el de ahorita, pues es algo totalmente opuesto, ¿no? Ahorita en el mundo hay arriba del 90% de alfabetización, cuando en sus tiempos de Cristo, pues no, era todo lo contrario, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante rescatar la parte resiliente de este autor, de Fyodor Dostoyevsky, de cómo es que podemos seguir identificándonos en su obra, y también, ¿no? Bueno, en cómo a mí me llama un poquito la atención ahorita después de este podcast, investigar más sobre su cuestión personal, ¿no? Porque ahorita muy rápido estuve leyendo en esta página, insisto, a lo mejor son cosas que no sean importantes. Sin embargo, a mí me llama la atención, sobre todo por las fechas, ahorita que sucedieron estos días del 14 de febrero, cómo es que fue rechazado también, ¿no? En cuestiones amorosas, ¿no? Digo, no tiene que ver quizás mucho, pero sí se relaciona un poco con el concepto amor. ¿Qué tanto esto también influyó? Y bueno, me llevo otras preguntas más, pero esas cuando volvamos a tocar el tema de Dostoyevsky, ya se las estaré compartiendo. Con eso cierro. Cierro yo con dos cuestiones, muy rápido. Esto de psicólogos con título es una invención del siglo XX. Como filósofos con título es una invención del siglo XX. Antes de eso, había psicólogos sin título, pero eran psicólogos. Y había filósofos sin título porque filosofaban. Médicos, abogados, contadores, empresarios, que filosofaban y al filosofar adquirieron la condición de filósofos. Y ya sabemos que porque se ocupaban de problemas fundamentales. Hoy filósofo es el que estudió una licenciatura en filosofía. Psicólogo el que tiene el certificado. ¿Qué tanto el papel respalda pues la profesión, el profesionalismo? Pues la única manera es viéndolos, qué hacen. Si nada más lucen el papelito, bueno, pues está bien. No, tenemos que pensar que todas estas profesiones son acciones humanas, con intenciones específicas para cada profesión y que tienen que ver con las actividades consecuentes, congruentes, para con ese objetivo. Y vuelvo a repetir, la erudición no es el objetivo en el campo de las humanidades. La especialización no es parte del perfil de un humanista. Y la segunda cosa que quiero señalar es, si le interesa esto que acaba de mencionar Koyomani, hay un texto de los hermanos Karamazov, creo que es el capítulo 51, algo así, El Gran Inquisidor, que es el diálogo entre el arzobispo de la Iglesia Ortodoxa con Jesús, que regresa al mundo, y ahí el diálogo, tienen que leerlo, y sobre todo sorprende el final. Lo pueden encontrar separado como El Gran Inquisidor, Fyodor Dostoyevsky. Gracias. A mí me gustaría cerrar también con una reflexión, ¿no? El conocer, como dice Roberto, el conocer la vida de un personaje, de un literato, te hace ver varias cosas, ¿no? Y en este caso, Fyodor Dostoyevsky es, como bien lo mencionaron, es un ingeniero. Pero recordar también, hay algo interesantísimo, ¿no? Que no solamente es un ingeniero, sino es una persona que vive, padece enfermedades, no solamente padece enfermedades como la adicción al juego o incluso las convulsiones, ¿no? Incluso hasta asma, eso murió. Es un personaje que siempre está al límite, ¿sí? Siempre estuvo al límite. Y con el límite me refiero a que nunca se estabilizó, ¿no? Ni le dejaron de dar las convulsiones, ni dejó de tener ataques de asma. Se regeneró por ahí en algún momento de su juego, pero siempre estuvo al límite entre la pobreza, la miseria y, vamos a llamarlo así, vivía al día, ¿no? Hoy en la actualidad. No ejerció su profesión, como bien lo dijo Toño, ¿no? De hecho, me corrige, dice, sí, es un filósofo, claro que es un filósofo, porque a pesar que no escriba como tal, ¿no? Los ensayos que hace, o que no escriba como se nos enseñó que se escribe la filosofía, para corregirme, sí lo hace una reflexión filosófica profunda sobre todo, ¿no? Y es un filósofo del amor, yo lo considero así. ¿Y qué filósofo al fin y al cabo, ahora me pregunto, ¿no? ¿No es un filósofo sobre el amor, la verdad y el conocimiento? Entonces ahora lo que quiero cerrar con este comentario es que Dostoyevsky no solamente hizo estas reflexiones por conveniencia, sino pero también dependía de eso su vida. Su vida dependía de lo que pensaba, y porque la gente quería escucharlo. Quería escucharlo. Entonces, no solamente quería escucharlo, lo obligaban a hacerlo, ¿no? De hecho, los derechos de su obra estuvieron muchas veces en peligro, ¿no? Y no solamente en peligro, o sea, lo obligaron a hacerlo. Es decir, mucha gente que trabajó con él en las revistas sabía que Fyodor Dostoyevsky no estaba bien, que estaba pendiendo de un hilo su estabilidad emocional, incluso su salud, y lo invitaban, ¿no?, a seguir escribiendo casi casi por obligación, porque de eso dependía no solamente la vida de él, sino la de sus hijos. Muchos hijos se murieron de él, ¿no? Dos hijos prácticamente en el camino. Realmente no recuerdo ahorita cuántos hijos tuvo, pero eso lo narra en El Eterno Marido, ¿no? Cómo él se considera culpable de la muerte de uno de sus hijos y vive con eso todo el tiempo. Y también habla, a lo mejor, no solamente de él, sino de su padre. Y quiero, o sea, que con esto se sepa que Fyodor Dostoyevsky tenía un talento muy bueno, ¿no? Pero que fue desarrollando con el paso del tiempo, y que muchas veces uno piensa que, como por ejemplo nosotros, ¿no?, que estuvimos en la pandemia, que bueno, ya, en mi caso de experiencia, se acabó la filosofía, ya no puedo hacer gran cosa, no puedo leer, etc. Uno cae en la depresión, en la melancolía, pero siempre hay gente que te invita a hacerlo, ¿no? A lo mejor no por talento, sino porque es necesario, ¿no? A lo mejor no todos tenemos esa oportunidad, ¿no?, de tener el tiempo para hacer esto que estamos haciendo en este momento, como Roberto, como Anaí, como Toño, como yo. Y como decía Toño, ¿no?, en la actualidad hay opiniones, y la gente quiere escuchar. Bueno, ¿qué va de las opiniones? ¿Qué va de la formación, de la profesionalización a hacer algo? Porque de eso depende tu vida, ¿no? No solamente tu vida, tu estabilidad emocional, tu estabilidad económica, ¿sí? Y creo que esa es una enseñanza que nos deja conocer la vida del autor, ¿no? Y también dentro de su obra lo plasma. La crítica que tiene hacia las cosas es hacia la sociedad, hacia los valores que se tenían en ese momento, hacia la estructura social, hacia la estructura política, hacia la cultura en general. Es enorme y valiosa para como aprendizaje, ¿no? Te interrumpo, Gonzalo. Sí, adelante. Alguien te demanda cerca. Ah, sí, claro. Entonces, con eso quiero terminar y les agradezco mucho, ¿no?, esta oportunidad. Anaí o Toño, para ya cerrar. Le toca a la bella Anaí. Bueno, pues invitarlos a acercarse a leer a Dostoyevsky y agradecer los comentarios de los tres, que sin duda a los que nos escuchan les va a dar curiosidad de conocer a este escritor. Y sí, invitarlos a leer y que lean en comunidad, en círculo, que comenten qué les parece. Y bueno, un comentario final a modo de reflexión sobre algo que comentó Toño sobre la racionalidad crítica. Me parece medular pensar que ese cambio, como yo les decía, quiero dibujar a Dostoyevsky con su primera novela que se presentó como la gran novela social, ¿no? Que es así como la novela Los Miserables de Víctor Hugo, que por supuesto ahí hay una influencia romántica, utópica, de cristianismo en Dostoyevsky, sí, pero Pobres Gentes es así como Los Miserables de Rusia. Pero está ese árbitro de la literatura, del campo literario, que así lo presentan y es el escritor que quieren. Pero ahí también hay círculos, ¿no? Y bueno, en la vida de Dostoyevsky vamos a ver esa interacción con el poder, con el poder de los círculos liberales, aristocráticos, que no conocen al Mujik. Y Exacto, y es que sí voltea a ver a esa degradación y eso lo impacta en su vida y después ese cambio y que bueno, para ahora que nos interesa leer a Dostoyevski, yo lo comencé a leer muy joven, pero ahora que lo releo, se ve ese cambio, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos interpretarlo o cómo podemos hablar de literatura, ¿no? O hablar de Dostoyevski? Me parece que va por ese camino de esa racionalidad y me parece importante lo que incluso en su obra está, que después de Siberia él se concibe como el hijo de Dios, pero para esos contextos, por ejemplo, vamos a anunciar un poco los próximos programas, por ejemplo, en abril sobre Revueltas, que fue un gran lector de Dostoyevski. Bueno, al salir de la cárcel, Dostoyevski nos dice, yo soy el hijo de Dios, o sea, al socialismo le falta cristianismo. Y Revueltas al salir de la cárcel, él dijo, yo soy el hijo del hombre, o sea, no hay Dios. Entonces, yo con esa reflexión me quedo. Por supuesto que en Dostoyevski esta concepción de ser el hijo de Dios o de buscar a Dios o buscar la esperanza, hay una cuestión ahí de la racionalidad. O sea, él no se está proponiendo como el filántropo, pero para su época esa racionalidad que él tiene y esa capacidad que él tiene de ahondar en la psicología, yo creo que lo proyecta como un racionalista crítico. Y con eso quiero cerrar invitándolos y que hagamos otro programa sobre Dostoyevski. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Buen día. Bueno, recuerde usted, México en esta nueva etapa, México, el árbol de los mil frutos en esta nueva etapa, lunes y viernes de 9 a 11, a 11 y 10, a 11 y 20, en fin, de 9 a 11, dejémoslo así, y los esperamos el próximo lunes. Hasta entonces.